tierra. Fuego. Aire. Frecuencia Chagual, un espacio donde la fuerza de los elementos impulsa las voces de resistencia de los territorios. La fluidez del agua, la resiliencia de la tierra, la omnipresencia del aire y la radicalidad del fuego avivan la porfía de ser pueblo, la impaciencia de ser gente y la irreverencia de ser personas. Démonos el placer de escuchar, pensar, compartir un momento de conciencia, inquietud y valoración de la verdadera riqueza que ofrece nuestra tierra, que peligra ante la amenaza de la codicia y la ambición. Recordemos que somos naturaleza junto a Frecuencia Chagual. En nuestro pensamiento, y hoy día vamos a cantar esta canción para darle todo el Nehuen, que el Nehuen vaya para el Hualmapu, que vaya para Nehuen Tranquil, al Love, que se escuche por todos los ñen de la Mapu, del Huenu Mapu, del pinche Mapu, que todos escuchen esta lucha. Esta canción es por Kim y Sol, por Pancho, por Alexi, Valdés Collío, Collío Valdés. Visitada por las cuatro lunas, en el medio de la guardia, acompañada por su reina, se fue al sur. El llamado de la Mapu a defender lo que ha entendido bien el Mapuche. Siempre está. celebrando. No estamos celebrando. Considerando que hoy día estamos de duelo. Hoy día estamos conmemorando que un día como hoy fueron dos cobardes a amenazar a la casa de la Lamier que nos arrienda el terreno. Y que en un par de horas más se van a cumplir 3 años desde que otros cobardes entraron a nuestra casa, mataron a la negra y después la colgaron para que creyéramos que se había suicidado. Hoy día estoy recordando cómo me sentí hace 3 años atrás. Estoy recordando cómo la abracé en la mañana, la comida que preparó, cómo bañó y cuidó a mis hijos, a sus hijos. Tengo rabia. He tenido que soportar una montonera de injusticias. Me tildaron de loco, de borracho, de drogadicto y hasta de violento. Pero gracias a la organización y al apoyo de la gente, pudimos demostrar que la negra estaba muerta cuando la colgaron y que alguien la puso ahí. En enero del 2018 demostramos que a la negra la mataron. 1 año y medio y todavía no hay nada. Nos ocultaron información. Desde octubre del año pasado está el resultado de la muestra de ADN. Demuestra que había rastro de ADN en la parte de la cuerda con la que la tiraron para levantarla. Recién tuvimos esa información anteayer. Hemos gastado mucha plata en pagar peritajes. Eso es gracias a toda la gente que nos creyó y que nos apoyó. Gente que nosotros armamos una peña y prefirió ir a tomarse una chela con nosotros, aunque estuviera 500 pesos más cara. Gente que tenía conciencia. Porque esas lucas no salieron de mi bolsillo. No todas, al menos. Pero somos muy pocos. Y hay que ser inteligentes también, porque no nos vamos a andar regalando. La negra era de una mujer de Huaychán. La negra era una huaychafe. Por eso me molestó tanto cuando en un principio la tildaban de la mujer del huerquén. Porque una mujer es mucho más que el compañero que tiene al lado. La negra era mucho más que la mujer de. Valía y pesaba por ella misma. Hasta el día de hoy todavía nos duele que la hayan matado, porque a pesar de que tenía un carácter terrible, era ella la que me controlaba. Y hoy día, cuando me invade el odio, lo que hago es pensar en la negra, en las cosas que ella hacía y en las cosas que ella me decía. Para cada cosa hay un momento. Este no es el momento del huelchar. Paciencia, paciencia, porque ese momento va a llegar. Y por favor, por favor, escúchenme. Cuando ese momento llegue, por favor, lleguen. Cuando sea el momento del huaychán, no arranquen. ¡Lleguen! Y espero que ese día lleguen y me miren a la cara y me digan: aquí estoy, weón, aquí estoy. El momento del huaychán va a venir. Quiéranlo o no lo quieran, el momento del huaychán va a venir. Y necesitamos prepararnos para ese momento. Ese momento no es ahora. No es ahora cuando hay niños presentes. No es ahora cuando hay familias presentes. Cuando se convoque a huaychán, ¿entienden lo que es huaychán? Huaychán es la guerra declarada de frente. Así como yo ando. Que me sepan, que me reconozcan como enemigo. Porque cuando llegaron a mi casa, sabían que era mi casa. Porque yo tengo claro que los que mataron a la negra son unos perros cobardes. Pero sigo en la misma casa, esperando que un día me vayan a ver a mí. Porque no les tengo miedo. Esperando también que llegue gente a aprender cómo organizarse. Porque hace 3 años que estamos pidiendo lo mismo. Organización. Hay que despertar. Hay que organizarse. Porque nos están matando. Y nos quieren seguir matando. Y nosotros al menos no estamos dispuestos a permitirlo. Estamos peleando contra un monstruo gigantesco. Que es el capital. Que tiene lucas suficientes para comprar las conciencias de quienes tienen el poder. Hay que ser inteligente. Hay que organizarse. Hay que conocerse. Hay que respetarse. y formar lazos de confianza firmes. Les entiendo la rabia y comparto su rabia. Créanme que nadie les entiende la rabia mejor que yo. Nadie les va a entender la rabia mejor que mis hijos. También tengo rabia. Créanme que es difícil, terriblemente difícil. No les pido que me entiendan ni que compartan. Créanme nomás. Es difícil controlar la rabia. Pero el caos destruye también a la gente que nosotros queremos. Cuando se llama Weichan, no se lleva niños. No va gente que no quiera pelear. No va gente que necesita apoyo de aparatos ortopédicos. Que no quiere estar ahí. Porque Carlos Roy necesitaba aparato ortopédico, pues se puso una lanza en cada mano que le cortaron. Porque él quería estar en el Weichan. El odio es una energía terriblemente poderosa. Eso es cierto, nadie se lo puede negar. El odio es poderoso. Trataron de llenarnos de odio. Mi vida estuvo llena de odio. La fuerza sin control se transforma en caos. Necesitamos organización. El amor es más poderoso que el odio. Y no crean que es un discurso pacifista, porque no soy pacifista. Definitivamente no sirvo para poner la otra mejilla. El momento del Weichan va a llegar. Hey, Mutani. Mañana un cliente me ha dicho: ¡Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy